En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, continuamos, nunca mejor dicho, en esta fabulosa tarde de domingo y ha llegado el momento de cita con la historia, cita con Don Pío Moa, cita con todos ustedes. Llevamos una serie de semanas, esta va a ser la tercera, dedicada al legado del franquismo. Lo primero, muy buenas tardes, Don Pío. Hola, buenas tardes. Y antes de meternos en materia, este sería el tercer programa hablando del legado del franquismo, sí vamos a comentar, si a usted le parece, algunas puntualizaciones que sé que nos trae hoy. Sí, es que ya hace tiempo que no hacemos las puntualizaciones, sí, que era una parte del programa. Sí. Así que en mi blog de la Gaceta he hecho alguna, y que creo que viene bien por estas fechas, porque seguimos todavía en las fechas de la muerte de Franco. El 40 aniversario. 40 aniversario. Un editorial del periódico de Pedro J., que se llama El Español, afirma que el franquismo, que del franquismo no queda nada. Yo creo que eso es el nivel del periodismo español, con pocas excepciones. Uh-huh. Es un nivel de análisis histórico-político irrisorio, ¿no? Y muy burdo, es el, ¿no?, que predomina, incluso en periódicos que quieren aspirar a un cierto nivel intelectual. Es tremendo, ¿no? Realmente estamos un poco en las tonterías estilo Preston, pero que son muy promocionadas por unos y por otros, ¿no? Y debiera ser, estas cosas debieran ser pasadas por alto, pero hay que ocuparse de ellas porque explotan una ignorancia increíble y cultivada deliberadamente, sobre todo entre los jóvenes, que hoy día no saben nada de nada, ni incluso de Suárez. Claro, no, le preguntas quién es... Hubo una encuesta en la Universidad de Granada sobre Suárez y era increíble. Que era el rey, otro que era de la dinastía, sí, sí, dio un golpe de Estado, sí, cosas así, ¿no? Sí, ese es el nivel. En fin, es el nivel, ¿no? Bien, vamos a ver las cosas editorial que del dice. Español. El franquismo, dice el editorial, posiblemente de Pedro J., porque los editoriales suelen hacerlo los directores, pero vamos, no siempre, ¿no? Dice, el franquismo fue una pesada losa. Pero claro, ¿sobre quiénes fue esa pesada losa? No sobre los pocos demócratas que había y que no hicieron oposición digna de reseña, y ninguno de los cuales fue a la cárcel. Y tampoco para una gran masa de españoles que agradecían al régimen haberles librado de una revolución totalitaria, de la guerra mundial, y les permitía vivir con una prosperidad creciente. Fue una losa más bien para los comunistas y los terroristas, que parece que es con quienes se identifica el periódico. Pedro J., bueno, hay que recordar también que Pedro J. estuvo en Diario 16. Sí. No, pero quiero decir que al hablar de una losa, dice, oiga, ¿para quién casi era nadie esa losa? Fue esa, claro, losa. Usted se identifica con la propaganda de estas personas, ¿no? A eso me refiero. Luego dice que el franquismo está olvidado. Dice que ya nadie sabe, que los jóvenes, ¿no?, que está tan olvidado como podía ser el carlismo o las guerras de sabe yo cuándo. Dice, pero basta leer los cientos de comentarios y los libros que con motivo del aniversario de la muerte de Franco están saliendo para comprobar lo contrario, ¿no? Esto es un insulto a la inteligencia. Yo no sé cómo pueden decir, estamos hablando de eso, y dice que no hay que hablar porque no... Bueno, de hecho ya está una ley, la ley de la memoria histórica, que sí, quiere borrar hasta los nombres de las calles, claro, de aquellos... Sí. Luego dice que España ha sufrido una enorme transformación desde la muerte de Franco. Dice, sí, eso es cierto. Pero es en dos sentidos. Se ha transformado sobre la base de la prosperidad y del olvido de los odios republicanos que permitieron construir una democracia, ¿eh? Y en sentido negativo, pues se ha transformado con un aumento de la corrupción, una corrupción muy generalizada, con un auge de los separatismos, con mucha demagogia, con un envilecimiento de la justicia, con un reconocimiento y premio al asesinato etarra como modo de hacer política, con la pérdida de soberanía, etcétera. No sé si estas transformaciones agradarán a Pedro J., pero son muy reales. Decía, explicaba, las radios no ofrecían información y estaban obligadas dos veces al día a dar el parte de Radio Nacional, cosas inimaginables hoy. Y de las radios sí ofrecían información muy variada, igual que la prensa. Es cierto que debían dar las noticias de Radio Nacional, pero el avance no ha sido mucho. Hoy los medios se distinguen por su chabacanería, su manipulación y falsificación, menos plural de lo que se pretende, de las cosas que ocurren, ¿no? De lo cual es buena muestra el propio editorial, que insulta no solo a la historia, sino al sentido común. Decía, explica, los municipales multaban a las parejas a las que sorprendían a marteladas en el parque. Bueno. En Semana Santa no se podía escuchar música. En el cine se cortaban las escenas con beso, algo impensable para las nuevas generaciones. Bueno, esto resulta puramente anecdótico, en lo que tiene de cierto, que es poco, y nada ya en los últimos 10 años del régimen. En cambio, no tiene nada de anecdótico el gran empeoramiento de la salud social desde entonces, aumento masivo del aborto, del embarazo de adolescentes, del alcoholismo juvenil, de la droga, del suicidio entre los jóvenes, de las violaciones, del fracaso y violencia familiar, del fracaso escolar, delincuencia y población penal, etcétera. Hablamos la semana pasada de estas cuestiones, que parece que no interesan a nadie, pero son muy importantes. Claro, es que dice, no, la sociedad se ha transformado, sí, pero a lo mejor no se ha transformado en un buen sentido, ¿no? En un buen sentido, en muchos sentidos se ha transformado a peor. ¿A peor? No en todos, pero en muchos, indudablemente. Y luego muchas veces, perdóneme, don Pío, pero eso de que un municipal te multaba por ir en la mano, era la época, no, pero no en España, era en Alemania. Mano, no. No. Sí, no, también pasaba en otros países. Eso por ir de la mano, claro, por actitudes más... Claro. Te llamaban la atención, pero no solo en España, era una actitud moralista de la época, de los años 50, sí, bueno, 60. Pero aquí se prolongó más. Sí. Cuando llegaron los turistas, recuerdo, los ingleses extrañaban de que le pudieran poner una multa a dos tíos que estaban besando en la boca y abrazados y tal. Pero bueno, digamos que son anécdotas, son cosas insignificantes. Yo creo que es, a lo claro. mejor era más grave la segregación racial en los años 60 en Estados Unidos, por ejemplo. No, claro. Claro. Si los ponemos en ese plan, ¿no? Bueno, otra cosa que dice la editorial. La iglesia y la religión, que fijaban la moral y marcaban el ritmo de la sociedad, han quedado absolutamente relegadas. Dice, es un nuevo embuste. La iglesia tenía mucho más peso que ahora, es verdad, pero lo fue perdiendo por sí misma después del Vaticano II. Uh-huh. Después del Vaticano II la iglesia entró en picado, ¿no? Que fue la propia iglesia la propia iglesia. Dice. Y hoy la moral, ¿quién marca la moral? Pues los políticos y periodistas como Pedro Jota. Y las consecuencias son las que hemos señalado en el apartado anterior, es decir, son las del declive en la salud social, ¿no? Sigue. ¿Qué decir de la España de la peseta, aislada del resto de Europa y del mundo, ahora en el euro y presente en los principales organismos internacionales? Esto es increíble. Es que tira de demagogia. Es mentir sin más. Mentir, nada más. O sea, la falsedad aquí ya es la pura estupidez. La España franquista no estaba aislada. Por el contrario, derrotó a un aislamiento criminal que pretendía crear una gran hambruna en España. Y España fue reconocida por todos los países, excepto por los muy pocos que el franquismo no quiso reconocer. Por ejemplo, la Unión Soviética quería tener relaciones y España no lo permitió, ¿no? Y además estaba presente en prácticamente todos los organismos internacionales. En la ONU y en la OIT, muchísimos más, en la OMS, todos los defendientes de ello, ¿no? Por otra parte, la peseta se mantuvo muchos años después del franquismo. Y el euro, que se nos impuso hace pocos años con promesas de prosperidad indefinida, tiene bastante relación con la dura crisis que padecemos. Uh-huh. Algo más, fuera de la CE y la UE, o sea, la CE que luego se transformó en UE, durante el franquismo España fue uno de los países de más rápido crecimiento del mundo. Después de entrar en la CE-UE, ya no. No. Ya no. Otra afirmación del editorial de Pedro Jota. El ejército era una amenaza para cualquier intento de apertura, pero en ningún momento el ejército impidió la transición. El caso del 23F, que es probablemente al que se refiere, tuvo muy poco que ver en realidad con el ejército, y sí con los lamentables políticos de entonces, incluido el rey, como se ha sabido desde hace unos años. Vamos, eso... Sigue. Dice, en 1975 faltaban 3 años para que naciera Pablo Iglesias y 4 para que lo hiciera Albert Rivera. Pero es que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tan solo tenía 3. ¿Qué queda en sus vidas del franquismo, que ni siquiera por edad han podido vivir? Lo mismo que del carlismo, que de la dictadura de Primo de Rivera, que de la Segunda República. Humo. Nada. Estas frases son un verdadero compendio de estupidez. Uh-huh. Es que no se puede calificar de otra manera. Y más en la medida en que ponen a Sánchez o a Iglesias como ejemplo de logros de la democracia. No, y además, logros. ¿Qué significa? ¿Que se es más listo porque se ha nacido a partir del 75? Y sí, hay cosas no quiere que decir no entiendo. Que no tiene nada que ver. Es como decir que no tenemos nada que ver con la historia anterior, ¿no? La historia anterior está ahí. Está ahí y posiblemente todo ha sido una evolución. Es decir, y la democracia viene del franquismo. Y fue organizada por franquistas, etcétera. Y fue gracias a la prosperidad del franquismo y al olvido de las de los odios a la República. Insisto en esto porque hay que repetirlo hasta que entre en la cabeza de mucha gente. En fin, uno no debería ya asombrarse de nada, pero siempre la estupidez y la canallería que denunciaba Marañón logran batir nuevas marcas. En fin, del franquismo quedan bastantes cosas, y voy a resumir algunas. En primer lugar, una paz, la paz más larga de la historia de España, que continúa, si bien un tanto vapuleada por el terrorismo y la colaboración con el terrorismo, por los separatismos y por la demagogia. Queda la prosperidad lograda en aquel régimen, aunque sometida después a crisis recurrentes y de elevadas tasas de paro, incluso en los periodos de prosperidad. Queda una soberanía, por más que en pérdida acelerada. Hoy está en pérdida la soberanía, nos la están entregando así como si fuera una propiedad suya, ¿no? Queda algo de los valores morales, que hoy día están muy deteriorados, pero que hacían de España el país con mejor salud social de Europa. Queda una de las esperanzas de vida al nacer más elevadas del mundo. Eso se ha mantenido. Quedan algunas leyes que impiden que la degeneración de la democracia y la destrucción del país se hayan completado. Queda cierto patriotismo, bien que cada vez más debilitado y sin el cual la democracia no podría funcionar y, en efecto, funciona cada vez peor. En fin, quedan muchas más cosas de las que el editorialista, no sé si ignorante o simplemente embustero, quiere contar a los jóvenes, porque se dirige a los jóvenes. Si el editorialista hubiera leído los mitos del franquismo, quizá habría seguido falseando la historia, porque su mala fe salta a la vista. Pero supongo al menos que habría procurado ser más cauteloso. Bien. Pues yo creo que esta puntualización ha venido muy a cuento, sobre todo con un medio digital que pretende ser señero, como es el Español, de Pedro J. De altura intelectual. Que pretende marcar referencia y yo creo que mal empezamos, ¿no? Muy mal. Bueno, vamos a hablar ahora de cita con la historia porque interesa seguir con ello. Dice, como saben nuestros oyentes, he dedicado el libro Los mitos del franquismo a cuantos respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla. Y lo mismo se puede decir de este programa. Pero es preciso distinguir entre quienes se sienten incómodos con la marea de falsedad sobre nuestra historia, que son muchos, y quienes están dispuestos a hacer algo contra ella, que hoy por hoy siguen siendo muy pocos. En gran medida es porque no se percatan de la importancia de restablecer la verdad, como decía Julián Marías, y piensan que, en definitiva, se trata de agua pasada que no mueve molino, según el refrán. Este es un enorme error. Si observamos las políticas actuales, vemos que se asientan en gran medida sobre aquella falsificación del pasado que identifica antifranquismo y democracia. O sea, solo así se explica la política de premiar los asesinatos de la ETA y la larga connivencia con ella por parte del PNV y de los gobiernos españoles, excepto el de Aznar, como sabemos. Solo así se explican las campañas continuas y subvencionadas de memoria histórica que tratan de recuperar los odios que llevaron a la República al desastre. Solo así se explica que los gobiernos españoles, incluido el de Aznar, hayan apoyado y financiado a los separatismos sin hacer oposición a sus medidas antiespañolas y antidemocráticas. Solo así se explica el ataque sistemático a la Iglesia, a pesar de que esta, o gran parte de ella, amparó en el franquismo a separatistas, terroristas y comunistas. Todo está lleno de contradicciones y de cosas extrañas, ¿no? Solo así se explica que desde El País a Podemos reivindiquen una república caótica y un Frente Popular totalitario, y así sucesivamente. Es decir, que las políticas actuales, en contra de lo que creen o quieren creer muchos, el agua del antifranquismo sigue moviendo el molino de las políticas de ahora. El antifranquismo realmente significa corrupción intelectual y de las otras. Es el cáncer de la democracia y la cobertura ideológica de la hispanofobia. Bien, pues creemos que cualquier persona que tome conciencia de este hecho se sentirá obligada a combatirlo. Y una manera eficaz de hacerlo es cooperar activamente con este programa y hacerlo de dos formas, como hemos dicho ya, difundiendo su conocimiento en los círculos de conocidos y en las redes sociales, y entrando en la campaña de 300x20, es decir, encargando en su banco la entrega de 20 euros mensuales a la cuenta de Cita con la Historia, que la pueden encontrar en www.citaconlahistoria.es. Y llevamos tiempo insistiendo en las dos cosas, pero ¿cuáles son los resultados? Hasta ahora son apreciables, pero no muy brillantes. Algunas personas han contribuido con 100, 500, 1.000 y hasta 10.000 euros a la lucha por la verdad. Esfuerzos realmente muy apreciables, pero la estabilización del programa requiere contribuciones menores y sistemáticas y más numerosas. Los 20 euros mensuales de que hablamos. encontramos en las últimas semanas cierto número de estos ingresos, pero lejos todavía de los 300. Sí, la campaña que hemos iniciado, don Pío, es 300 oyentes por 20 euros. Eso es. Con eso el programa se puede mantener indefinidamente. E incluso incluso podremos hacer algunas otras cosas que nos interesan mucho. Campañas para dar a conocer la verdad, ¿no? Sí, eso es. Porque hay una ley totalitaria que es la ley de la memoria histórica, que es una perversión. Es una perversión. Estamos lejos aún de los 300, como digo. Y en cuanto a las redes sociales, la presencia de Cita con la Historia es todavía muy baja. Y debemos tener en cuenta que las redes sociales solo son efectivas si hay miles de intervenciones y enlaces al programa en ellas. Porque de otro modo se diluyen en el mare magnum de opiniones diversas, de trivialidades y comentarios insignificantes, o se diluyen con la difusión tenaz y persistente y subvencionada del Himalaya de falsedades que decía Besteiro, ¿no? Así que, amigos oyentes, si hemos conseguido convencerles de la importancia actual y no solamente ilustrativa de la historia, creemos que también comprenderán ustedes la necesidad de defender la verdad hasta crear un ambiente social bien distinto del que hoy padecemos. Es una tarea absolutamente indispensable que requiere el esfuerzo de todos. Muchas gracias. Pues yo creo que nuestros oyentes que empiezan a conocer este programa de forma masiva, ya saben la manera que tienen de colaborar con él. Sobre todo entren en www.citaconlahistoria.es. Y ahí verán que la Asociación Taller de Ideas, que es la que sustenta este programa, pues cómo colaborar. Nos vamos a ir a publicidad, don Pío. No sin antes decirle que muchos oyentes me están pidiendo programas sobre el carlismo. Yo se lo recuerdo para cuando usted lo vea conveniente. A ver si la próxima semana es posible. En breve haremos un programa sobre el carlismo. Nos vamos a publicidad y volvemos de inmediato en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, hoy hablando sobre el legado del franquismo, tercera parte. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. Forloved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved, 902-747-112 o info@forloved.es. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa. Y presentado por Javier García Isaac. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Legado del franquismo, continuábamos porque está dando para muchos programas y para muchos más que la IA, pero podría dar para más, sí. Habíamos hablado de los objetivos que se marca un régimen y que unos los consigue, otros no los consigue, y otras cosas surgen sin su intervención, o sea, al margen de sus intenciones. Y estamos hablando de aquellas cosas que el régimen intentó y que consiguió. En primer lugar, la paz, es verdad, una paz que permanece todavía, como decía la editorial la industrialización y generar una prosperidad muy considerable fue un objetivo real y permanente del régimen. Se consiguió un avance, una estabilización que hasta la fecha no había. Lo consiguió, indudablemente. La salud social, según los índices que decíamos, de estabilidad familiar, abortos y suicidios, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Y vamos a hablar un cuarto, que es muy importante también, y que es el patriotismo y la importancia del patriotismo. En el franquismo había un clima social patriótico y optimista que permitió desafiar y vencer los acosos exteriores, el aislamiento, etcétera, ¿no? Sin ese no. O sea, tal estado de ánimo sustituyó precisamente al anterior de la República, que era más bien de pesimismo e hispanofobia, hipercrítica, ¿no?, que definía a España como un país históricamente enfermo, como desviado, despreciable en suma. En ningún modo fueron hechos casuales la concomitancia de izquierdas y separatismos ya desde principios del siglo XX. Es decir, cuando iban juntos significa que unos querían desgraciar España y los otros no les importaba demasiado la cuestión. Y que llegó a ser una alianza política y militar durante la guerra, ¿no?, entre unos y otros. Recordemos que el grito Viva España se tornó muy, muy incorrecto y sospechoso, mientras que el de Viva Rusia o el de Viva Euskadi era bien visto. En fin, en los últimos tiempos de Franco fueron resucitando tópicos antiespañoles y separatistas, pero con poco efecto todavía. Todavía en los comienzos de la transición seguían siendo débiles, ¿no? Excepto la ETA y pocos más, los separatistas que eran conscientes de su debilidad y aparentaban contentarse con la autonomía. Luego irían robusteciéndose y exigiendo más y más, ¿no? La oposición, facilitada, o sea, digamos que como la derecha renunció a la batalla de las ideas, pues todo esto pudo ir progresando sin ningún obstáculo y hacerse cada vez más, actualmente defender a España parece que es propio de fachas, como se dicen, y en cambio es propio de demócratas desacreditar el pasado de España, la historia de España o dar aliento a los separatismos. Ahora acaba de decir la Carmena que el nacionalismo catalán, que teme más al nacionalismo español que al catalán, porque el nacionalismo español es facha. Este grado de necedad, sí. O sea, es ya, da náuseas, ¿no? Pero está ahí instalado. Y se dice y se repite y ya está, ¿no? Sí, también ha dicho que está cansada de ser alcaldesa después de 6 meses. Es una necia, como, en fin. Sí. La política está llena de necios y de ignorantes, ¿no? Las autonomías, la verdad es que crearon intereses y claves y clanes de poder que a menudo eran muy corruptos y muy poco afectos a la unidad de España, claro. En cualquier autonomía esto se da, ¿no? En algunas más acentuadamente que en otras. Es paradigmático el caso de Andalucía, donde sin preconizar abiertamente la secesión, como hacían diversos partidos en Vascongadas o en Cataluña, pues abonaban el terreno para ella, exaltando un imaginario pasado feliz de Al-Ándalus, definiendo la región como una nacionalidad histórica o una realidad nacional, imponiendo una bandera autonómica precisamente islámica, o nombrando padre de la patria andaluza a Blas Infante, que era un orate empeñado en arabizar la región y apartarla del resto de España. Es así, el pelo, sí. La icurriña, la bandera de un partido político como sí, del PNV, como la bandera de una comunidad también, ¿no? En fin, este tipo de tendencias saltan a la vista en Galicia, Baleares, Canarias y otras regiones, incluso en Castilla. Es decir, se está volviendo a recuperar el clima antiespañol, hispanófobo, que predominó en la República y no digamos ya en la guerra, ¿no?, en el Frente Popular. Así que el patriotismo nacionalismo español, que fueron muy marcados en el franquismo, sin el cual el franquismo no habría subsistido, claro está, no solo ha sufrido agresiones de los separatismos y autonomismos excesivos, sino también, esto se habla menos de ello, de un europeísmo que desprecia la historia y cultura hispanas, y que es tan fervoroso de lo que llama Europa como escasamente conocedor de la realidad europea. Es un europeísmo simple, simplón, programado en gran medida para disolver la soberanía y la propia nación española en la burocratizada Unión Europea, que se identifica arbitrariamente como Europa, ¿no? Así que España sufre una doble tensión hoy, una tensión que la descoyunta, ¿no?, de disgregación y balcanización por abajo y de disolución por arriba. Casi todos los partidos actuales presentan ese plan de disolución, sin definirlo, claro está, abiertamente así, como una gran empresa de modernización y prosperidad, y en cualquier caso como un proceso histórico, dicen, ineluctable, al que sería inútil oponerse. Pero los resultados no demuestran los beneficios prometidos y la historia está llena de fenómenos ineluctables que no se cumplen o que abocan a desastres. Por todo ello, el patriotismo y la unidad nacional legados por el franquismo han padecido muy grave deterioro y el pronóstico es poco tranquilizante. En fin, muy relacionada con la soberanía y el nacionalismo, está. Hay que decir que el nacionalismo es, en realidad, es una idea democrática, según la cual la soberanía reside en el pueblo, reside en la nación, y no en el monarca o en un grupo particular cualquiera, ¿no? En principio es una idea democrática, aunque puede tomar tintes antidemocráticos, como ha ocurrido otras veces. Pero los nacionalismos periféricos, en catalán y vasco, son clarísimamente antidemocráticos. Han sido una peste para los regímenes de libertades españoles en el siglo XX y lo son para el actual, ¿no? En fin. Claro, es importante resaltar esto, porque utilizan la democracia cuando en verdad son nacionalismos son muy totalitarios. Bueno, esos lo son, empezando porque, por ejemplo, cuando declaran impropia de Cataluña la lengua española común, que es la más hablada allí. O sea, entre otras cosas, eso ya revela, que es además la que ha proporcionado a Cataluña una mayor cultura, o sea, la literatura catalana en español común, en castellano, es muy superior a la literatura catalana en catalán, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso. No digamos ya en el caso de las vascongadas, ¿no? En fin, se ha creado el mito de que el régimen, que el franquismo, estaba apestado y despreciado por el resto del mundo. Dice, y desde luego, ya lo mencionamos antes, al hablar de Pedro J., no fue apestado, aunque lo intentaran durante una década. Pues al fin fue reconocido por todos los países, excepto México, que era una dictadura o semidictadura muy corrupta, y aquellos con los que Madrid no quiso tener relación, como la Unión Soviética o Israel. Pero insisto, era Madrid quien no deseaba tener relación con ellos. Y ese desprecio hacia nunca pasó de una pose, pues no es posible despreciar a quien ha desafiado todas las medidas, algunas criminales, insisto, como la del aislamiento, el régimen que desafió esas medidas y las intimidaciones que adoptaron contra él, y ha salido bien de la prueba. Es imposible que lo despreciaran. Tenía que, en fin, pero es cierto que en Europa Occidental persistió una enemistad más o menos encubierta, que se manifestó, por ejemplo, en los apoyos a los comunistas y terroristas de la ETA, como los casos de Cristino García, Julián Grimau, el proceso de Burgos, etcétera. En el caso de Cristino García, que era un maquis, que había asesinado a varias personas, pues Francia cerró la frontera, ocasionando unos graves perjuicios económicos a España, ¿no? Sí, Francia, que luego la solidaridad que hemos tenido con ellos, como no podía ser de otra manera, la eché yo en falta a lo mejor en los años 70 y 80. Sí. Por ejemplo. Sí, bueno. Sí, en relación con la ETA, ¿no? Sí, sí. El caso de Julián Grimau también. Julián Grimau era un chequista que incluso había perseguido a otras izquierdistas, no solo a los nacionales, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, se montó en toda Europa un escándalo terrible, ¿no? Hasta el Papa se dedicó a pedir clemencia y tal, ¿no? Bueno, ya si me permite, el tema de los Palme pidiendo para los presos de ETA. Sí, decir, para los asesinos de ETA. El proceso de Burgos, etcétera, ¿no? Que todo eso. Bien, a los franquistas, vamos a decir, pues por entonces les chocaba esta postura pues como una postura muy viciosa. ¿No era el comunismo el enemigo principal? Pues de Europa, de Europa Occidental. Pues en España había recibido una gran derrota, algo que aquellos países no habían logrado y de la que se beneficiaban en la Guerra Fría. Porque en la Guerra Fría España era el país desde el que podía organizarse una contraofensiva en caso de ataque España e Inglaterra. Eran las dos zonas. Más o sea que aisladas, España más... les estaba haciendo un servicio enorme, pero estos... Les daba igual. En fin, les daba igual. Si en España hubieran triunfado la ETA o los comunistas, iban a estar muy a gusto, seguro. Y aún otorgando, como hacen muchos, a la democracia liberal virtudes de panacea, virtudes casi mágicas, dice, había que preguntarse si era universalmente aplicable. En la Europa occidental de entreguerras había funcionado bastante mal. Y en la posguerra, la democracia me refiero, y en la posguerra lo había hecho bajo protección de USA, sin la cual difícilmente se habría sostenido. O sea, eso en la Europa occidental, porque la otra mitad quedó bajo el poder soviético, ¿no? Así pues, ¿quiénes eran esas democracias para sentirse moralmente superiores y autorizadas a injerirse en los asuntos españoles? Así era. La política exterior franquista se basó en el acuerdo con USA contra el comunismo, la solidaridad con Hispanoamérica, la buena relación con el mundo árabe, la recuperación de Gibraltar y un europeísmo algo nebuloso, la verdad. Y En todo caso, siempre manteniendo el principio de la soberanía nacional, en todos los casos. De todo ello, pues lo que ha quedado posteriormente ha sido un europeísmo muy barato, muy, que aspira a eliminar la soberanía española, como hemos dicho, y que está satelizando la cultura española a la cultura anglosajona. Tenemos que hablar también de esto, ¿no? De cómo la cultura española está siendo destruida por una especie de colonización anglosajona. Uh-huh. O sea, el inglés se está presentando como la lengua de la cultura en todos los aspectos, la lengua que si no lo sabes no vas a poder trabajar y cosas por el estilo. Son cosas falsas, es publicidad falsa, pero muy peligrosa. Es mucho más peligrosa que los intentos de Cataluña o en Vascongadas de erradicar el español o de aislarlo. Esto significa la reducción progresiva del español a una lengua familiar, una lengua residual en cierto modo, sobre todo familiar, pero que la lengua de la cultura, de la ciencia, del arte, de todo es el inglés, ¿no? Eso se está haciendo activamente, ¿no? Sí, además se hace activamente y se colabora con ello con falsedades, ¿no? Sí. Después, la orientación basada en la idea de la hispanidad y de la defensa de la herencia española en América, eso no ha tenido continuidad. Simplemente la política que han seguido los gobiernos posteriores ha sido puramente económica, que está bien, es necesario, empresas españolas allí, etcétera, ¿no? Intercambios económicos. Pero lo que ha prosperado también en España es la idea de que la acción española en Hispanoamérica, la conquista y la colonización, han sido algo nefasto. Uh-huh. Es más, el Papa Francisco ha ido a soltar las mismas tonterías. Sí, ¿no? sí, yo creo que ahí ha habido un exceso verbal por parte del Papa. Bueno, ha habido varios de ese estilo. ¿No? Quiero ser suave. Hay que reconocer, hay que señalar a los católicos que el Papa es infalible en materia de fe y de costumbres, pero no en política, ni en política, ni en historia. No, y ni además es menos. Que al Papa Francisco se debería preguntar a sí mismo que está hablando español. Y si está ahí, precisamente sea gracias a la evangelización de los españoles. Obviamente, ¿no? En fin, los españoles crearon siglos atrás un ámbito cultural muy vasto que en esencia permanece, pero con una enorme, es más bien como si dijéramos una enorme herencia que nos ha tocado, pero que no se sabe muy bien qué hacer con ella en España, ¿no? Una España muy venida a menos hoy día en todos los terrenos y sin que haya surgido otra nación de raíces hispanas capaz de tomar el relevo, porque a Inglaterra ha tomado el relevo USA, la primera potencia mundial. Eso le da una fortaleza no solo política o militar, sino también y económica, sino también cultural en general, ¿no? Tremenda, ¿no? En el ámbito hispanoamericano eso no ha ocurrido, ¿no? Después de Franco, la relación con Hispanoamérica y Filipinas, incluso con las colonias africanas, ha perdido sustancia política y cultural, tomando un tono mediocre y casi exclusivamente económico. Esta es otra de las políticas del franquismo, que fue conseguida hasta cierto punto y a la que se ha renunciado posteriormente de una manera absurda, ¿no? Otro aspecto ha sido la cuestión de Gibraltar. O sea, Franco primero ganó la batalla diplomática en la ONU a Inglaterra. Inglaterra hizo caso omiso, como es normal cuando sus intereses no salen beneficiados. Y entonces el franquismo cerró la verja de Gibraltar, convirtió la colonia en una ruina para Inglaterra, algo que afectaba mucho a su bolsillo, que es un país en conjunto decadente, ¿no? Un país que tiene problemas económicos muy serios, los ha tenido después de la posguerra, a pesar de que USA le perdonó las enormes deudas Guerra Mundial, claro. Y le dio la parte del león del plan Marshall. A pesar de todo, económicamente no ha ido muy bien. Y una ruina como la que suponía Gibraltar, pues le perjudicaba mucho. Claro, los ingleses conocían un poco la escasa como diríamos, sustancia de los políticos españoles y pensaban que, bueno, antes o después cambiaría, vendría otro gobierno, como así fue. Como así fue. Y les daría todo lo que ellos querían. Pero fuera la abeja, fuera todo, y a este paso pues se van a apoderar de todo. Sin ninguna contraprestación. Sin ninguna contraprestación. O sea, Gibraltar se ha convertido en una especie de esponja que chupa los recursos del entorno. O sea, la zona de Cádiz es la de mayor paro de paro España, de España y, que ya tiene mucha, pero, pero más todavía, ¿no? Y hay un y ha creado una serie de grupos de interés, de relaciones que corruptas en general y medio ocultas, que claro, se ha enriquecido el Peñón en contra de la pobreza de toda la zona. Se ha enriquecido el Peñón y se ha enriquecido una serie de gente sobornada por esta gente, ¿no? Bueno, y, por los actos delictivos, el contrabando. Sin contar con la con el que están constantemente ingiriéndose en los asuntos españoles. Uh-huh. Ellos apoyan a los separatistas y allí hacen reuniones separatistas catalanes y de otras zonas. Claro. Es un ejemplo. Y está además, claro, Gibraltar está en el centro mismo del eje defensivo español. Uh-huh. Y pertenece a otro país que no tiene los mismos intereses e insisto que no es un país amigo, porque un país amigo no tiene una colonia por la fuerza en otro país. ¿En otro país? En otro país amigo. En fin. Y con una provocación continua, con pescadores, con las aguas territoriales, con los bloques de cemento que a este paso pues van a llegar hasta África. Lo hemos dicho y conviene repetirlo, ya que es muy revelador. Margaret Thatcher, estando allí en Gibraltar, pues con motivo de un incidente pesquero con los españoles, pues dijo: bombardemos Madrid. Era un poco alcohólica y seguramente no estaba muy en su... Pero es muy significativo eso, ¿no? Era una patriota inglesa, defendía sus intereses. Y aquí Esperanza Aguirre le puso una plaza. Una plaza en el centro, al lado mismo de aquella donde está Blas de Lezo. O sea que tiene... Tiene significado la cosa, ¿no? O sea, el entreguismo y el servilismo de nuestros políticos actuales. Sí. Claro, y eso lo sabía el Reino Unido y se había quedado temprano esa política de fortaleza para con ellos y va a caer, como así fue, ¿no? Exactamente. Vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. En 4 minutos nos iremos a publicidad por no hablar también de la cuestión del Sahara, ya que estaba usted hablando de política internacional. Sí, la cuestión es que un día podremos dedicarle un programa. ¿No? Aunque hay que decir que en líneas generales la cuestión tenía una importancia muy grande para USA. O sea, USA no podía permitir que Marruecos, que era su puntal, y sigue siendo su puntal en el norte de África, quedara rodeado por un país hostil que era entonces Argelia, que tenía unas excelentes relaciones con la Unión Soviética. Y entonces el país que le garantizara que eso no iba a suceder, pues a ese lo iba a apoyar. Y el que se lo garantizaba era Marruecos, porque España estaba, los políticos españoles estaban en aquellos momentos completamente... A otra cosa. Sí, no sabían muy bien por dónde tirar y fue lamentable y penoso lo que hicieron. Pero es lógico que USA defendiera sus intereses. Sus intereses, claro. Es que aquí hay mucha gente que cree que USA o Inglaterra u otros tienen que defender nuestros intereses. No, ellos tienen los suyos, lo defienden. El problema es que aquí no se defienden los intereses. El problema es cuando los políticos españoles, en vez de defender los intereses españoles, defienden los de USA o los de los ingleses, ¿no? En fin, tenemos esta... tenemos que el franquismo logró la paz, logró... la paz más larga en siglos, logró la industrialización y prosperidad del país, logró una notable salud social, probablemente la mejor de Europa, logró crear un ambiente patriótico que le sirvió de base para una política exterior más independiente y más soberana y para rechazar todas las amenazas y los ataques y la hostilidad que sufrió durante mucho tiempo, hasta el mismo final. Porque incluso, como usted recordaba, la cuestión de Lof Palme, al final del franquismo, unos meses antes de la muerte de Franco, pues fueron fusilados cinco etarras y del FLAP, ¿no? Por actos de terrorismo, evidentemente, ¿no? Eso fue. Yo tuve entonces una intervención, ya hablaremos en otro momento de ella, ¿no? El caso es que el juicio y ejecución de 5 de estos terroristas motivó una ola de solidaridad muy violenta en toda Europa. Saqueo de embajadas, ataques, hubo algunos muertos, etcétera. Y, bueno, motivó eso. Y es decir que Europa, la Europa democrática, se solidarizaba con los asesinos. Esta gente. Sí, y Olof Palme salió incluso con una hucha pidiendo dinero. Pidiendo dinero para presos. Para presos. Para asesinos. No, para presos, para la oposición, que era la oposición básicamente entonces a la ETA, claro. Sí. Entonces, casualmente, Olof Palme murió después de un atentado que no ha sido aclarado. No ha sido aclarado, decía que era un loco al salir del cine. No se sabe nada de eso. Es una cosa increíble, ¿no? O sea, que no habla muy bien de la policía sueca. No, suponiendo que la policía sea la causante de que no se haya aclarado. Aclarado el tema ese. Don Pío, nos vamos a ir a publicidad y volvemos de inmediato porque todavía nos queda mucho programa por delante. Sí. Un momentín y estamos de vuelta en cita con la historia. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo, calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. For Loved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. For Loved, 902-747-112 o info@forloved.es. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad, una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. En Radio Inter, cita con la historia. Con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, encaramos la última parte del programa y ya estamos en la recta final, don Pío. Muy bien, pues vamos a ver un quinto objetivo clave que persiguió el franquismo y que consiguió, por lo menos al principio, que fue la recatolización de España después de un largo divorcio histórico que hubo entre la Iglesia y una gran parte de la intelectualidad y una gran parte de la sociedad, porque el franquismo valoraba el catolicismo como un elemento imprescindible en el resurgir hispano que deseaba, ¿no? ¿Hasta qué punto triunfó? No vamos a entrar ahora si esto era anacrónico, posible o no, sino simplemente quería ese objetivo y en alguna medida triunfó. Desde luego triunfó un grado considerable, sobre todo en los años 40 y 50, y los índices de salud social de que hemos hablado pues son atribuibles, al menos en parte, a la moral católica y que permaneció todavía a través de los 60. Y seguramente a esa moral le deben bastante los bajos índices de enfermedad social. Y los frutos de esa labor, pues como sabemos, fueron averiándose en gran medida después del Vaticano II. O sea, entonces, cuando los seminarios se despoblaron, miles de clérigos colgaron los hábitos, la práctica religiosa se desplomó, algunos de ellos hasta predicaban la violencia, etcétera, ¿no? Sí, es curioso, esto es digno de estudio, como el Vaticano II. Sí, se habla y se estudia, y yo oigo que se dice, bueno, en realidad lo que hubo después del Vaticano II fue una distorsión por determinadas corrientes de los, digamos, de los puntos aprobados en el Vaticano II. Puede ser, es una interpretación. Sí, pues, en realidad fue Juan Pablo II el que empezó a rectificar. Y yo tengo la desagradable sospecha de que ahora el Papa actual, Bergoglio, está volviendo a lo mismo. Incluso sí, sí, yo creo que también. Bien, entonces ya digo, dice, hay que ver, uno se puede plantear si fue ello secuela del concilio o bien si debía ocurrir de cualquier modo debido a la evolución social. Uh-huh. Es decir, que pasara lo que pasara, la evolución social iba en un sentido contrario a la Iglesia y al catolicismo, ¿no? Es una cuestión abierta. La situación previa al concilio no era muy buena tampoco para la Iglesia, pero desde luego lo que es evidente es que después empeoró. Sí, lo hemos comentado ya una vez, porque yo creo que el Concilio Vaticano II toma como un escenario plausible y posible que el comunismo triunfara, el marxismo, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de sus puntos importantes fue el diálogo con el marxismo. Claro. El diálogo con el marxismo, en fin, fue nefasto, nefasto para la Iglesia, ¿no? Porque se hacía a costa del diálogo en España, por ejemplo, a costa del diálogo con el franquismo, al cual se hostigaba constantemente. Es decir, no era una opción neutral. Vamos a hablar con los marxistas y a ver qué llegamos y tal, ¿no? Es que al hablar con los marxistas estabas negando la palabra a quienes les habían derrotado en España en la guerra civil. Y en Hispanoamérica, al final, dio casi carta de legitimidad a muchas guerrillas. Ese tipo de palabrería demagógica que se utiliza, como cuando se habla siempre hablando de diálogo. Oiga, si usted dialoga con la ETA, está negando el diálogo, para empezar, a sus víctimas directas, pero en segundo lugar al Estado de Derecho que es España, porque usted no puede tratar a asesinos o a narcotraficantes y tal como casi de igual a igual, a ver qué sale de ahí. Se habla también de otras historias ahora muy, muy comunes. El diálogo ha sido una de las palabras, en ese sentido, ya digo, nefastas, ¿no? Cuando tú adoptas un diálogo con unos, que es una actitud, digamos, benévola, estás lo contrario con otros. Con otros. Es igual que cuando se dice, hay que tener respeto a todos. Pues mire, no se puede. No, si usted no tiene respeto a lo que no es respetable, pierde el respeto a lo que sí lo es. Claro. Esta es la cuestión. En fin, decimos que, bueno, otra pregunta que podemos hacer es el éxito que pudo haber tenido la recatolización, de modo específico en el campo cultural. Esto es muy interesante. Esto lo han estudiado historiadores como José Manuel Cuenca Toribio, José Andrés Gallego, Olegario González de Cardedal y otros más, o Antonio Martín Puerta. Y el resultado de todos ellos no es optimista. Señalan todos las limitaciones intelectuales del mundo católico, que no han sido capaces de bandearse con las nuevas ideas, las nuevas tendencias, etcétera. Pero aún así, si aceptamos la crítica, Martín Puerta, por ejemplo, apunta a la necesidad de una crítica también, o autocrítica, correlativa de la producción cultural de la izquierda española y de sus inspiradores, como Sartre, Camus, Gide, Beauvoir, Malraux, Russell o Brecht, Bertolt Brecht. De lo cual concluye, es más que dudosa la superioridad cultural del mundo progresista sobre la del mundo conservador, católico en este caso, siendo no obstante completa la superioridad mediática de aquel. Porque claro, si ahora pasamos revista a lo que significaron Sartre, Gide, Beauvoir, etcétera, todos ellos están, bueno, quedan casi como reliquias. Su pensamiento no es vigente ni tiene actualmente mucho valor. Estuvieron de moda una gran temporada, todos los medios hablaban de ellos, los promocionaban, etcétera, también en España, por cierto. Y, sin embargo, si decimos que intelectualmente los católicos no alcanzaron un gran nivel, tampoco se puede decir que estos otros fueran una gran cosa, aunque lo parecían en su momento. Y sea como fuere, pues el antiguo y violento anticlericalismo de las izquierdas casi desapareció en el franquismo, o mermó mucho. Y también en la democracia hasta hace poco en que está resurgiendo, ¿no? En los últimos años están volviendo de nuevo con fuerza, con una fuerza que nadie se esperaba. Bueno, mucha gente no se esperaba, ¿no? Los tics y los tópicos de antaño de la República, ¿no? Sí. Que ya estuvimos hablando de la persecución religiosa y lo que fue, ¿no? De repente, lo que nos encontramos es que a las izquierdas y a los progresistas la persecución religiosa les importa un bledo. Incluso muchos de ellos piensan que se la merecieron y que no estuvo mal después de todo. Pero fíjese, lo peor, el problema es muchas veces la parsimonia tanto de la propia Iglesia española, que permanece callada, o incluso del Partido Popular, que se supone que sería partido de referencia. Se ¿no? supone, pero se la supone, gente... Pues, pero vamos, ante tanto insulto y tanto despropósito, no vale el estar callado. No, pero por eso insistimos aquí en este programa en que hay que hablar, hay que divulgar, hay que tratar de cambiar el ambiente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La crisis religiosa del Vaticano II puede considerarse el cambio por excelencia que el régimen franquista no deseaba ni aceptaba. Es decir, hemos visto una serie de cambios que aceptó, los procuró y los consiguió, aunque luego se hayan deteriorado mucho, pero la del catolicismo fue su gran fracaso. En cualquier caso, el fracaso semifracaso en los años 50 no fue un fracaso, de la reevangelización no les achacaba el franquismo, pues puso a disposición de la Iglesia todos los medios para su labor. O sea, el fracaso es achacable a la propia Iglesia. En fin, en casi todos los terrenos anteriores el franquismo tuvo éxito, pero en el ámbito cultural no. No porque... o sea, no me refiero a que fracasara en cuanto a la expansión de los estudios o de la alfabetización, que fue espectacular, y tampoco porque la creación cultural tuviera ni remotamente el carácter de páramo que han dicho, ¿no? Pues sus logros fueron muy notables, ¿no? El fracaso se produjo sobre todo en la ideología, en este aspecto. Lo hemos hablado también. Dice, las primeras intenciones de articular un sólido discurso intelectual que superara al marxismo y al liberalismo nunca llegaron a buen fin. La verdad es que nunca llegan a buen fin. Obviamente no existe ningún impedimento teórico para que estas dos ideologías sean superadas, pero en la práctica no se fue más allá del propósito de algunos esbozos, junto con una retórica a veces muy primaria. El designio quedó, según expone Linz, sociólogo, que definió al franquismo como un régimen autoritario y se ganó con eso los odios y la... totalitario, o sea, no. Comparable al nazismo o al comunismo, ¿no? Y no es comparable. No, de ninguna manera, ¿no? Pues eso, el designio quedó en la formación de una mentalidad que no se desarrolló de forma algo sistemática, porque no podía competir con sistemas de ideas tan elaborados como los que quería superar. Podía, teóricamente podía, pero el hecho es que no ocurrió. No, pues. Y no ocurrió en gran medida porque se decidió pragmáticamente por definirse como católico. La crisis franquista, sus adversarios ideológicos, nunca supo impugnar de modo convincente el núcleo ideológico mismo de aquellas doctrinas, el marxismo y el liberalismo, ¿no? En general se limitó a acusarlas por ciertos malos resultados, empíricamente evidentes, que está bien, pero es un argumentario insuficiente, ya que ninguna ideología o mentalidad, incluida desde luego la franquista, se aplica sin serios costes y desajustes. Es decir, que una ideología no va, por buena que sea, no va a ser perfecta, va a traer muchos costes, va a traer incluso crímenes, porque es así, todas las ideologías tienen una buena cantidad de crímenes a sus espaldas. Esto es inevitable. Uh-huh. Pero si usted está criticando a un régimen cualquiera por crímenes o desaciertos o errores, es bien, es parte de la crítica, pero a continuación tiene usted que exponer algo que pueda superarlo. Que pueda superarlo. Y eso el franquismo no lo logró. No lo logró. Y, por otra parte, los costes suelen ser tanto mayores cuanto tengan más pretensiones utópicas o de remedio universal. Cuanto más pretenden ser la perfección de la sociedad general, es cuando generan más errores y más crímenes, ¿no? Esto pasa claramente con el marxismo, ¿no? Tanto el marxismo como el liberalismo democrático, ya digo, son teorías muy potentes y que además inspiran o han inspirado una producción cultural muy variada y bien reconocible. En cambio, de la producción cultural de la era de Franco, que también fue muy variada, solo una pequeña parte se identifica con el franquismo. El grueso de ella fue ajena al franquismo y una fracción no desdeñable contraria al franquismo. Uh-huh. De la producción. Lo que pasa es que el franquismo lo permitía. Lo permitió. ¿No? Sí. Es decir, no era un régimen totalitario, como, ni mucho menos. Marxismo y democracia liberal tienen aspiración o pretensión universalista, afirman tener soluciones para casi todos los problemas de la humanidad y hasta pretenden interpretar adecuadamente su destino, el destino de la humanidad. De ahí que sus potencias rectoras, como la Unión Soviética o USA, pues no hayan vacilado en inmiscuirse en los asuntos internos de las demás naciones. El franquismo, en cambio, limitaba su actuación a España con alguna influencia en Hispanoamérica y como una solución empírica a la grave crisis de los años 30, una solución práctica, ¿no? Uh-huh. Aunque esta había afectado al mundo entero. No sé si queda... Nos quedan 4 minutos. Ah, bien, entonces. Entonces, el franquismo... fue una receta para España. Fue una receta para España... que quería hacerse más general, pero que no pudo porque quedó inmediatamente aislada, atacada, etcétera. Y podía ser más general en cuanto a ser católica. Catolicismo significa universalismo. Sí. Entonces, desde ese punto de vista podía serlo, ¿no? Pero claro, el Concilio Vaticano II vacía de contenido vacía ideológico de el régimen. Sí. Porque claro, el catolicismo, que era lo que predicaba aquel régimen, también sostiene esas aspiraciones universales, claro, pero no es propiamente una ideología. En política constituye una guía muy general que es compatible con sistemas muy diversos y no depende de ninguna potencia nacional o imperial, por lo que Roma podía el Vaticano podía desvincularse políticamente del régimen español si lo encontraba conveniente, y eso fue exactamente lo que hizo. Lo que hizo. Así que estas limitaciones, porque dentro del franquismo había dos tendencias generales difusas. Una, considerarlo el remedio de excepción a una crisis histórica excepcional, pero que una vez remediada la situación, una vez se superasen, pues yo insisto, los tremendos odios de la República y la miseria que entonces había, pues debía pasar a un régimen de otro tipo, un régimen democrático, demoliberal, ¿no? Y había la otra que decía, no, tenemos que crear un sistema que supere tanto al liberalismo como al marxismo. Esto, ya digo, no es teóricamente imposible, pero no lo consiguió. Por otra parte, uno de los aspectos fundamentales del régimen era su ataque al marxismo, ¿no? Su anticomunismo. Pero cuando USA tomó el relevo en la lucha contra el comunismo y Europa Occidental se rehizo económicamente, pues la atracción de la lucha anticomunista pues fue paralizando el impulso ideológico el impulso. De primera hora. Claro. Ya era... Se fue matizando. Sí. Tenía que adaptarse un poco a las prédicas de USA, las prédicas ideológicas de USA, ¿no? Y todo ello nos prueba, no prueba realmente la imposibilidad de un desarrollo intelectual superador del marxismo y liberalismo, pues ninguna ideología puede darse por definitiva, según prueba la historia. Pero en la realidad no ocurrió. No ocurrió porque no surgieron pensadores al nivel de la tarea o por otras causas. De ahí que el franquismo se quedara limitado a una mentalidad y terminara diluyéndose a pesar de sus indiscutibles éxitos prácticos. Pero precisamente debido a sus éxitos prácticos, una tarea pendiente es la de analizarlos y tratar de sacar lecciones que puedan ser aprovechables para la crisis actual, que estamos de nuevo en otra crisis histórica, que no es solo española, sino occidental. Y ponerlos en valor. Exactamente. Sí, explicarlo, a ver qué se puede sacar de ahí. O sea, no podemos ni condenarlo ni ensalzarlo unívocamente. Tenemos que decir... tuvo un éxito enorme, supo afrontar muy bien una serie de problemas y dificultades enormes y de ahí podemos aprender algo, aunque el régimen en sí no pueda volver. Eso es. Y quiero decir finalmente a nuestros oyentes, recordarles lo que decíamos al principio. Es necesario combatir la falsedad porque esta tiene, no es la falsedad histórica, porque esta tiene repercusiones muy actuales y muy peligrosas. Y una manera de hacerlo es difundir y apoyar económicamente este programa. Pues lo pido, muchísimas gracias. Yo creo que aquí va a ser un colofón, un broche de oro a tres programas magníficos sobre el sí. legado del franquismo. Sí, lamento no ser a veces muy fluido, pero bueno, creo que claro, sí. Yo creo que, y eso vale más que la fluidez, porque a mí sí me lo parece. Lo pido, muchísimas gracias, la próxima semana más, y vamos a ver si la próxima semana hablamos del carlismo y damos gusto a esa legión de oyentes que nos están solicitando hablar sobre el carlismo. De acuerdo, hablaremos de ello. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad, por su amistad. Y la próxima semana prometemos, Dios mediante, volver aquí a Cita con la Historia, a Cita con Don Pío Moa, a Cita con todos ustedes. Muchísimas gracias, amigos.